Bienvenidos a la presentación del Grupo K acerca de la Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. En ella trataremos de abordar las ideas principales que las sostienen y cómo éstas afectan diversos aspectos de la vida cotidiana.